Bueno, las 9 y 12 minutos, estoy mirando por nuestra ventana aquí en Balcarce 420 y en Toay, está el cielo despejado, pero voy a leer lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, 14.2 la temperatura con una máxima de 28, están viniendo días bastante calurosos, mañana 31 de máxima y el sábado 29 con un poquito de lluvia, por lo menos eso es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Ayer le decíamos que íbamos a tener visitas acá en el estudio de Radio Kermés. No es la primera vez que viene, pero siempre está bueno recibir al intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli. Luciano, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Mauro, un gusto. ¿Todo bien? Estar acá, un gusto estar con vos. Sí, bueno, todo bien. Bueno. Hermoso día, hermosa mañana. Hermosa mañana, como dijo en algún momento Franchella, el Guillermo Franchella. Bueno, sabemos que hay un montón de temas municipales que queremos hablar, que está bueno hablar, pero nos trasciende un tema que todavía no se empezó a tratar, pero ya públicamente es un tema, que es el desembarco de Clarín. Sabemos que hoy ingresa al Consejo Deliberante 3 proyectos que tienen que ver con la ampliación de fibra óptica del grupo Clarín, y está bueno también que desde el Ejecutivo tengan su postura y saber qué están pensando, qué están cómo lo están viendo este tema, que no tiene tratamiento, pero que públicamente ya se está hablando. Sí, bueno, en principio buenos días a todos y a todas. Es bueno poder charlar un ratito para poder aclarar, echar luz sobre algunos temas, fundamentalmente porque hay mucha versión y mucha cuestión y mucho cuestionamiento sin profundizar o sin tener todo el conocimiento del tema. Entonces, lo primero que tengo para decir con la temática es que un intendente o un gobernador o un presidente, obviamente con distintos rangos, no puede hacer lo que quiere, ni es amo y señor de todo lo que sucede en cuanto a las políticas públicas en una ciudad. Totalmente. En el caso de nuestro, en Santa Rosa, tengo competencias limitadas, obviamente, y tengo regímenes administrativos que cumplir, ordenanzas que cumplir, constituciones que cumplir, leyes, obviamente. Entonces, me parece que poniendo esto en marco, podemos decir que hay un pedido de una empresa que obviamente entiendo hacia dónde se va, porque además es cierto y ha sido público, la empresa telefónica ha sido comprada por el grupo, por Telecom, y no fue aprobada su fusión y demás. Pero quien hace el pedido, para enmarcarlo, quien hace el pedido técnicamente en el municipio de Santa Rosa de una ampliación de red, porque de una renovación de la red existente y de una ampliación de red, bien, es la empresa Móvil Argentina Telefónica S.A. o Telefónica Móvil Argentina S.A., no me recuerdo bien el nombre, pero es Telefónica, que opera en la ciudad de Santa Rosa desde el año 92 o 91, sí, hace por allá. Mucho. Que tiene tendido de red, y que lo que hace en este caso puntual es presentar un proyecto de recambio de tecnología de cable de cobre a fibra óptica, en donde ya tiene aprobado hace muchos años su tendido, y también presenta una ampliación del tendido, que sería esta cuestión que estamos debatiendo hoy. Bueno, porque el recambio, obviamente, eso sí depende del Poder Ejecutivo, se fue porque es un cambio de tecnología de cable uno por otro, digamos. Bien. Pero la ampliación del tendido de red es un proyecto de ampliación. Como es una obra pública, porque hay que clavar postes y porque además se trata de un servicio público, no es competencia de este intendente, ni es competencia de ningún intendente. Es competencia y materia exclusiva del Consejo Deliberante. Entonces, obviamente, hace el pedido, ¿cómo fue el procedimiento? Hace el pedido esta empresa presenta los papeles, se le pide el proyecto de obra, como cuando vos vas a construir algo y te piden tus planos, bueno, se claro. Presenta todo. Una vez que se presenta, y por tratarse de un servicio público, obviamente ese expediente, ese expediente gira administrativamente dentro del municipio, hay un dictamen de jurídicos de la Dirección de Asuntos Jurídicos que justamente lo que dice es señor intendente, esto es competencia del Consejo Deliberante. Entonces, este intendente tiene la obligación de ir al Consejo Deliberante en tiempo más, en tiempo menos, podemos discutir, che, tardaste una semana más, tardaste una semana menos, tardaste 10 días, un mes, pero tiene la obligación de ir al Consejo porque es materia exclusiva del Consejo, como nos ha pasado con otros temas. El otro día, viste que estaba el tema de los loteos, sí, y demás, bueno, eso es exactamente lo mismo. Hay un código urbanístico ambiental que exige que en determinada zona de la ciudad es materia exclusiva, porque lo votaron los propios concejales el año el 2022, creo que fue, para poder ir al Consejo Deliberante. Entonces, primer tema, es materia exclusiva. Yo no podría tomar otra decisión. No hay injerencia. No, no. La otra cuestión, ¿qué es? Porque si no se manosea, yo he escuchado discurso, incluso venía escuchándolo al profe Nocetti recién hace un momento. Yo todavía no he escuchado a ningún concejal expresarse ni en una posición ni la otra. No hay un trámite express, no hay un giro ideológico, no hay un posicionamiento. Ustedes saben, y yo creo que lo he expresado, lo que siento por las cooperativas de mi provincia y lo que siento por la Cooperativa Popular de Electricidad. He sido un defensor, y lo soy, un defensor de nuestra cooperativa. Creo que el desarrollo de nuestra provincia y el desarrollo de nuestra ciudad es con la cooperativa, no es sin la cooperativa ni desgastando la cooperativa. Por eso tanto es así que todas las políticas públicas que hemos desarrollado, un montón de políticas públicas, las hemos desarrollado con la cooperativa. El otro día lo leía a Cacho, y a Cacho Nocetti también, diciendo que lo juzgará por los hechos. Bueno, a Dinápolis lo puede juzgar, esto lo he charlado con él, lo puede juzgar por los hechos. ¿Cuáles son los hechos de Dinápolis con la CPE? Los hechos de Dinápolis con la CPE son el mercado concentrador. Los hechos de Dinápolis con la CPE son ponerle luz, bancar desde el municipio cuando no ponía nadie la plata, ponerle luz a los barrios populares, algo que vos viviste, lo viste de cerca, porque andás, si hay alguien que sabe de recorrer las calles y trajinar las calles de Santa Rosa, sos vos. Todo el apoyo y el trabajo en conjunto que se han hecho en un montón de otras cosas sociales, comunitarias y demás, e incluso, Mauro, electoralmente, cuando hubo un verdadero riesgo sobre, o una intentona de avanzada, fue este intendente el que puso la cara y su militancia y sus compañeros y su la lista voto celeste para bancar y para poder. Entonces, me parece que no podemos decir giro, va para allá, va para acá, no, no. Ni defecciones, porque todo eso lo que hace es desgastar y confundir. Nada de ello. Uh-huh. Acá hay que iniciar un debate. Que un debate que no hay, que está muy bien que la CPE lo haga y que me parece fantástico y que defienda con uñas y dientes lo que considera. Lo que pasa es que los debates tienen que estar fundados en reglamentaciones y en leyes y en debates legales o en debates políticos, puede ser también, uh-huh, en posicionamientos políticos. Pero no se puede ni acusar ni hacer este tipo de expresiones sin si lo que queremos es que verdaderamente esto no se llegue. Yo hasta acá. ¿Te dolió un poco esa crítica que hubo? No es que me dolió. De hecho, yo con el profe Charlo, es una persona que respeto muchísimo, lo quiero mucho, además, que nos vemos cada vez que me junto. Es un aprendizaje para mí también. Totalmente. Me regala un libro cada vez que nos juntamos, le agradezco el último que me regaló también. Así que es una persona que aprecio mucho. Pero más allá de eso, sí, obviamente molestan algunas expresiones, sobre todo también, no solo del profesor Nocetti, sino algunas versiones como que hay un giro, un cambio y demás. No. Lo que hay sí es una responsabilidad de gobernar. Yo tengo la representación de los vecinos de Santa Rosa porque así me lo han otorgado desde el año 2019 al año 2023 y del año 2023 al año 2027, y yo tengo que velar por el interés comunitario general. Y entiendo que eso es apoyado y es de la mano con nuestra cooperativa. Pero tengo que respetar reglamentos, de vuelta, ordenanzas, ley orgánica y constitución, digamos. Cada uno con sus representaciones. Después es un ámbito que, el ámbito de discusión natural, porque también lo has vivido con otros temas y vos los has seguido mucho los temas municipales, vos sabés que estos temas, muchas veces el ámbito de discusión natural es el Consejo Deliberante. Claro. ¿Qué va a pasar en el Consejo Deliberante? Bueno, yo por supuesto no pertenezco a ese poder, he hablado con algunos de los concejales, yo creo que no se ha expresado una sola concejala opositora, escuché por allí con declaraciones polémicas, pero un posteo en las redes. Pero en realidad la mayoría de los concejales no se han expresado. Y me parece que no se han expresado porque lo que quieren hacer los concejales es hacer lo que han hecho con otros temas. Che, bueno, vamos a escuchar y después vamos a tomar la decisión que haya que tomar. No hay tratamiento express, no es un apuro de que esto que sale mañana. No sé cuál va a ser el tratamiento del Consejo porque desconozco eso, ya es materia legislativa, no mía. Uh-huh. Pero me parece que es el ámbito natural donde se tienen que dar estas discusiones. Entonces, como punto fundamental, por supuesto que el desarrollo de la ciudad va acompañado y acompañando a nuestra cooperativa, como lo ha sido siempre. También son momentos, Mauro, en los cuales me parece que tenemos que analizar profundamente los cambios que está viviendo la sociedad en general. Son momentos donde la tecnología es muy importante para cualquiera, desde un pibe que estudia en el primario hasta alguien que trabaja hoy con inteligencia artificial, con la tecnología 5.0, con la telemedicina como tenemos en La Pampa o con un montón de cosas. Y la conectividad, eso es fundamental, y me parece que allí hay un rol muy importante de las empresas prestadoras de brindar un buen servicio y de aggiornar. Y la ciudad de Santa Rosa ha crecido muchísimo, tiene muchísimo más extensión, y hay que hacer las inversiones que hay que hacer. Y también habrá que dar el debate si es solo con esta modalidad, si es con otras empresas, si es con esta empresa o no, si se quiere autorizar un tendido nuevo o no, o se queda como está. Uh-huh. Bueno, se analizará. Lo que sí no se puede es obturar ningún debate, y mucho menos eludir las responsabilidades de funcionario público que tenemos todos. Recién Nocetti dijo que, según su mirada, había un lobby de parte de alguien del Consejo, en este caso no lo dijo nombre y apellido, pero sí involucró también al gremio de los telefónicos. Sabemos que la viceintendenta es parte del gremio y también otros dirigentes. Digo, bueno, yo en eso hablo por mí, obviamente, yo soy Luciano Di Napoli, no Romina. Pero entiendo también el posicionamiento de un gremio de querer tener mayor representatividad, mayor cantidad de trabajadores dentro de su ámbito laboral o su gremio, puedo entenderlo, digo, no, pero después hay otros debates que dar, que son justamente los que dice Nocetti. Uh-huh. Nosotros, por lo menos, lo que tenemos entendido es que esto no se va a tratar hasta después de las elecciones. Sabemos que no sos parte del Consejo Deliberante ni del Poder Legislativo, pero después de todo este ruido, ¿qué crees que puede pasar con esto que recién entra hoy a discutirse? Bueno, primero que las elecciones son dentro de 20 días. Sí, o sea, bueno, creo que sesiones del Consejo. Hay hoy, ahora, hoy tenía. Hoy. Y no sé si queda alguna más. Y dentro de 15 días bueno, otra. Bueno, dos nada más. Queda una más, entonces. Entonces, es que es casi natural de que sea post esa fecha. Pero, ¿cómo va a ser el proceso? Se va a ir delimitando. Supongo que van a convocar a las comisiones, tendrá el ámbito de discusión. Tanto es así, Mauro, que nosotros cuando elevamos el proyecto, elevamos un proyecto de ampliación de tendido de la CPE, que también había pedido una ampliación de tendido. Pero de eso se retiró. Ese se retiró, la CPE entiende que como ellos ya tienen el posteo, y es lógico, las columnas son de la cooperativa, que era una ampliación de red que no tenía que no afectaba a ninguna otra obra, no uh-huh. tenía que hacer ninguna otra obra. Bueno, creo que esa fue la explicación que han dado. Y en ese sentido es válido. Lo cierto es que también sería importante que la CPE pueda participar o dar su expresión en el momento que lo están haciendo por ahí públicamente. Bien. En el ámbito que corresponde, que es el ámbito natural, que es el Consejo Deliberante, para poder expresarte. Después, ¿cuál va a ser el posicionamiento de los concejales? Bueno, habrá que hablar con los concejales. No obstante ello, yo conozco o puedo hablar por algunos de ellos porque y sé que tienen un compromiso muy grande con la ciudad y tienen, obviamente, como norte de defender a los vecinos de la ciudad. Después, es un voto muy específico y, de vuelta, los debates tienen que estar fundados en cuestiones legales, digamos. Tienen que estar referidos a cosas que se pueden hacer o que no se pueden hacer. De hecho, si vos mirás el discurso del presidente de la cooperativa, de Manuel Simpson, uh-huh. con el que acabamos de expresar, tienen ciertas diferencias sobre cómo tiene que manejarse la cuestión. Bueno, tendrán que ir estarán invitados seguramente, no solo CPE, también hay otros actores, están las cámaras empresariales pampeanas, también. Hay algunas otras. Cepanco también, claro. Bueno, Cepanco, eso será, ya, de vuelta, no me quiero meter en el tratamiento legislativo porque voy a decir que hay que invitar a tal o cual y yo no pertenezco a ese poder, digamos. Bien, en ese caso, en el caso de invitar a algún funcionario del Poder Ejecutivo, por supuesto que va a ir a esa comisión a plantear la posición del Ejecutivo en ese caso. Sí, por supuesto. Sí, más que a plantear, supongo que será, en ese caso, con algún requerimiento específico sobre cuántas columnas, no sé cuál va a ser el pedido que pueden hacer los concejales. Esta empresa, te pregunto porque nosotros también lo vemos en la calle, ¿puede trabajar en lo que ya tiene tendido y hacer el recambio o tiene que esperar que eso se apruebe? El recambio está. ¿Lo puede hacer? Sí, porque eso es una autorización como hace la cooperativa sobre su propio tendido de recambio de red de fibra. Lo puede hacer sin el permiso del consejo. Claro. Acá estamos hablando de una extensión del tendido que requiere, como te decía, una obra pública porque requiere clavar columnas nuevas. Hacer algo nuevo. Porque ahora lo que se está haciendo es recambio de columnas, donde había una, ponen otra. Digamos, el cableado que va por abajo. El propio cableado. Bien. Sí, que también ese es un debate que sería bueno en el futuro plantearlo, ¿no? A ver si hay... Por supuesto los costos son otros, los costos de inversión para CPE me imagino que es lo mismo, pero empezar a pensar en el futuro de la ciudad con otro tipo de cableado, digamos, subterráneo, el cableado, como pasa en otros lugares. Que evitarlo menos aéreo. Menos contaminación, mucho más fácil de manejo, la fuga, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, entiendo de que también no es lo mismo en cuanto a costo de instalación. No, totalmente. Recién hiciste un planteo que tiene que ver con otro proyecto que también trajo un poco de ruido, que tiene que ver con los loteos en Santa Rosa. Hay uno que es para el lado del este y otro que ahora se conoció más para el sur. Acá en estos micrófonos la concejala Luján Mazzucco dijo, así un poco en sorna y un poco en serio, que ella no sabía que había una inmobiliaria en San Martín 50. Bueno, que le pregunte al hijo de ella, que es dueño de uno de los lotes adentro del caso. Eso no lo sabíamos. Es una crítica. Hay que ser serio en las cosas, serio. La concejala Mazzucco, no me acuerdo si fue en la gestión de ella, pero fue, en esta misma gestión o en la gestión anterior, fue en la gestión anterior que se votó el nuevo Código Urbano Ambiental de la ciudad de Santa Rosa. Sí. Ese código establece como requisito indispensable que si se quiere ampliar los loteos sobre la zona este de la ciudad, debe ir, sí, que es en la zona donde está el acuífero, claro. No lo puede hacer el Poder Ejecutivo, sino que tiene que ir al Consejo Deliberante y se tiene que hacer una audiencia pública y además se tiene que aprobar con 2/3 de los votos, es decir, va a tener que votar la concejala. Entonces, ante el pedido de un grupo de vecinos, que es ese caso que estás mencionando, de queremos lotear esta zona, lo que hace el Poder Ejecutivo, te lo acabo de expresar, porque es la responsabilidad y la obligación que tengo como jefe del Ejecutivo Municipal, es, bueno, traigan el proyecto, cómo van a hacer el proyecto de planeamiento urbano, determinadas cosas, la cuestión de los servicios, determinadas cuestiones, y pedirle autoridad, hacer un proyecto de ordenanza, señores concejales, acaba este proyecto que tienen que aprobar ustedes, porque ustedes son los que los responsables de este tema. Bien. En el otro caso, del otro loteo, que es en la zona sureste de la ciudad, claro, más ese para no está sobre el acuífero, no. Pero al tratarse de una AUF de clase C, que es decir, que es un área de urbanización futura, pero que está alejada, no está pegada a la ciudad, o sea, alejada es... no está inmediatamente posterior, también requiere una autorización específica del Consejo Deliberante. ¿Qué puede hacer el Consejo Deliberante con esto? ¿Decirles que sí o decirles que no? Eso es una decisión del Consejo Deliberante, no mía. Bien. Lo que yo tengo la obligación es de poder, ante un requerimiento vecinal, de decirle, bueno, acá hay un grupo de vecinos que quiere hacer un loteo y quiere invertir acá. ¿Se puede autorizar o no se puede autorizar, digamos? Después todo lo otro, la chicana y demás, no tiene mucho sentido. Bien. ¿Cómo has procesado todo este tiempo después de que no te dejaron participar de las elecciones internas del PJ? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo lo ha llevado? No, bien, bien. Nosotros quisimos, en su momento, no estábamos de acuerdo con hacer un llamado a elecciones partidarias de este año. Así lo manifestamos internamente. Planteamos que si esas elecciones iban a ser, que a ver si íbamos a ser parte de ese acuerdo. Ahí obviamente hubo una conversación, no se llegó a un acuerdo y nosotros dijimos, bueno, vamos a plantear una alternativa porque entendemos de que hay cosas que queríamos plantear de cara a los afiliados de nuestro propio partido. Lo dijimos el día que bajaron la lista, una bajada de lista que a nosotros nos resultó arbitraria porque no se pudo participar de una elección interna cuando a nosotros nos hubiera gustado que ese debate se dé. No obstante ello, Mauro, y en este contexto me parece absolutamente secundario, digamos, ¿no? O sea, primero nosotros entendemos que hay una contradicción principal y una secundaria. La contradicción principal claramente la tenemos con un gobierno nacional que discrimina a la provincia de La Pampa, que hace un ajuste brutal sobre la población, que hace además un ajuste sobre los municipios de la provincia de La Pampa, que además dijeron venir a arreglar los problemas de la Argentina y lo único que encontramos es ajuste y sostenimiento de un tipo de cambio a base de mayor endeudamiento, primero con el Fondo Monetario y ahora directamente con Estados con Unidos. Con el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, esa es nuestra contradicción principal. La contradicción secundaria de la conducción del partido, bueno, ya fue resuelta, por supuesto no en el sentido que a nosotros nos hubiera gustado. Bien. Lo intentaremos en otro momento, será para otra cosa. Por supuesto que hay diferencias, las sigue habiendo y probablemente las haya en el futuro, como también las tienen otras líneas u otros espacios u otros dirigentes, pero me parece que llega el momento coyuntural de una elección donde la provincia de La Pampa juega mucho y nosotros, por supuesto, ahí vamos a estar donde tenemos que estar, que es defendiendo los intereses de nuestra provincia, defendiendo los intereses de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra población, de nuestros jubilados, de nuestras personas con discapacidad, de nuestros empleados, de toda la comunidad, porque entendemos que ese es el camino, digamos. Uh-huh. Hay una frase que dice, nunca fue tan fácil elegir como esta. Yo creo que no, es como verdad. Esta elección. ¿Es así? Totalmente. Totalmente. Las contradicciones siempre estuvieron, siempre con el gobierno de Mauricio Macri era parecido, había una avanzada sobre los ámbitos de las provincias, había una avanzada sobre los distintos sectores de la economía. Ahora, como este caso de Milei, pocas veces viste, este es un proyecto político, o mejor dicho, un proyecto económico que ya no se sabe ni para quién, porque puede ser económico para el presidente con el caso Libra, además venían a combatir la corrupción, tenemos caso Libra, 3% de Karina con el Andy, ahora nos enteramos que están financiados por narco. Digo, loco, es como complejo, pero además este caso o este proyecto político ni siquiera ayuda a ninguno de los sectores, o no hay ninguno de los sectores de la productividad argentina y del trabajo argentino beneficiado. Esa apertura indiscriminada de importaciones en contra de la industria nacional, tipo de cambio atrasado, los productores rurales desfinanciados, el trabajo, el asalariado con sueldos frenados, el sector comercial con un freno. Bueno, de vuelta, vos recorrés las calles cotidianamente, viste lo que es, digamos, o sea, no basta ponerle micrófono o hablar con algún comerciante de todos los rubros, porque además no es que es una cosa puntual con los textiles, que bueno, le abrieron la importación, no, hay una retracción económica tan fuerte que se siente en la calle, entonces cuesta, bueno, ni hablar, te lo mencioné, un jubilado con 350 mil pesos de sueldo, un niño con discapacidad que le recortan las prestaciones, un PAMI desfinanciado, un recorte en todo lo que tiene que ver con la organización comunitaria y social de la Argentina, de los distintos organismos que daban contención a distintos sectores, frenado. Entonces, no encuentro muchos sectores, o te diría que no encuentro casi ningún sector, salvo el de la renta financiera y el de la timba financiera, que sean beneficiados con este modelo económico, político y social de Milei, digamos. O sea, alguna, es muy fácil elegir, digamos. No, totalmente. Algunos vecinos... algo sustancioso, ¿no? La universidad pública, emblema del desarrollo argentino, ni hablar de nuestra provincia, de nuestra Ulpan, pero estábamos hablando hace un momento fuera del aire de que tu hijo se va a estudiar a una universidad pública. Digo, bueno, la universidad pública como emblema que ha hecho que el ascenso social en la Argentina permita que el hijo de un laburante pueda ser un profesional el día de mañana, está en jaque producto del desfinanciamiento que han implementado. Entonces digo, bueno, y podemos seguir, ¿no? Un rato largo con los distintos sectores de la economía y política y social. En este contexto de bajo consumo, de imposibilidad de conseguir laburo, la municipalidad está haciendo obras por todos lados. ¿Cómo haces? Porque hay otra forma de gestionar, Mauro. Hay otra forma de gestionar. A ver. Hay una forma de gestionar, de hacer obra pública. La provincia de La Pampa tiene una tradición en esto, histórica, de equilibrio fiscal. Ahora está bastante de moda el equilibrio fiscal, ¿viste? Que se dice, pero la provincia de La Pampa tiene un equilibrio fiscal hace muchos años y tiene una característica de tener equilibrio fiscal con un Estado que puede realizar obras en beneficio de la población, con la gente o pensando en la gente. Y nosotros en la Municipalidad de Santa Rosa hemos logrado ello, no sin esfuerzo, por supuesto, lo hacemos cotidianamente, pero hemos logrado tener un municipio financiado o autofinanciado, un municipio equilibrado que gasta lo que recauda y de acuerdo a los ingresos, y que también ese orden interno y ese equilibrio fiscal interno del municipio de Santa Rosa nos ha permitido realizar obras que en muchos casos son determinantes y que nos llenan de orgullo, qué sé yo. Tengo de recorrer un poquito por el barrio Empleado de Comercio, estamos haciendo 17 cuadras de asfalto, más bacheo, con fondos 100% municipales. Bueno, ni hablar de las obras emblemáticas, ¿no? La peatonal, el centro, el parque lineal. La Steven es una obra financiada por la provincia. Esa es provincial. Hay proyectos nuestros, pero hay obra. Pero tenemos de vuelta, estamos a punto de inaugurar una obra, una estación de servicio municipal con fondos municipales, que nos va a permitir a nosotros mayor control de vuelta, mayor control y efectividad en el gasto, el mejoramiento de todos los espacios públicos. Lo dije hace un momento. Tratar de pensar en igualar a nuestra sociedad y que haya igualdad de oportunidades. Nosotros invertimos más de 500 millones de pesos con una ejecución de la cooperativa, pero con fondos municipales en los barrios populares de Santa Rosa para que tengan igualdad de oportunidades y de acceso a un servicio básico como la luz. Los vecinos, como la luz. Así que me parece que va por ahí, que se puede gestionar de otra manera, que se puede gestionar no ajustando por ajustar, sino haciendo control del gasto y, por supuesto, haciendo eficiente y eficaz todas las políticas públicas, y bueno, se puede mejorar sensiblemente. Y ahí estamos haciendo una obra pública muy importante también, déjame decirlo, porque se está invirtiendo y mejorando espacio público. Estamos con una visión muy importante sobre el espacio público, porque además entendemos en este momento de crisis y demás que los espacios públicos y comunitarios son importantes para la sociedad. Lo vemos en la Plaza San Martín, lo vemos en el Parque Lineal, o lo vemos en la Plaza de Villa Elisa, o lo vemos en la Plaza del Plan 5000 que refaccionamos, o en el Pueblos Originarios que estuvimos trabajando allí, o en el Néstor Kirchner que hicimos otra plaza. Lo vamos a ver probablemente en la Plaza Cerati dentro de unas par de semanas cuando ya trabajemos o inauguremos nuevamente la plaza, y en ese sentido es que me parece que tenemos que seguir trabajando. Bueno, uno de esos espacios que estamos interviniendo fuertemente es el espacio del natatorio de la pileta de la Laguna Don Tomás, también para que muchos pibes y pibas en nuestra colonia de vacaciones, en nuestro Provida de verano, puedan disfrutar de condiciones, y también para que lo disfrute la familia. Así que también la intervención sobre la Laguna Don Tomás, ahora estamos iniciando un trabajo allí sobre el sector parrillas, también vamos trabajando en un proyecto. Bueno, la idea es avanzar sobre el espacio público, porque allí es donde nos encontramos y donde tenemos los verdaderos lazos comunitarios que queremos, digamos. Bien, ayer hablamos acá con el juez de faltas, César Ortiz, le preguntamos ¿cuánto es la recaudación por fotomultas? Sabemos que hubo 40.000 más o menos, 40.000 actas. No tienen ese dato, pero te lo traslado. ¿Hay un número, digo, si, y si no, eso se traslada a alguna obra de la que estás planteando? No, bueno, por supuesto, hay muchas de esas, de esa multa, la multa pagada, porque 40.000 actas de infracción que dijo César, no quiere decir que hayan sido... Son actas. Es, exacto. Claro. Por supuesto que sí, que hay obras que nosotros hemos hecho, pero muchas obras financiadas con fondos, con rentas municipales, pero para que no se confunda el tema, porque si no se desvía y es algo que hemos charlado mucho. Nosotros en materia de seguridad vial venimos haciendo un esfuerzo muy grande, muy profundo, porque creemos que es un flagelo que hay que atender y que tenemos que ocuparnos. Y eso se hace, por supuesto, con educación vial. Lo hemos trabajado muchísimo con Silvia en Estrellas Amarillas. Hemos realizado el curso de formador de formadores para docentes de las escuelas. Trabajamos permanentemente en prevención con niños y niñas. Buscamos alternativas. Ahora tenemos hasta un payaso en el centro tratando de educar y de que tomemos conciencia todos. Por supuesto que se hacen campañas permanentemente, pero no quedamos solamente con la cuestión de prevención, sino que también tenemos control y sanción al que no cumple. Entonces, lo que buscamos tanto con la instalación de los radares y de las cámaras tiene que ver más con la prevención de accidentes que con una cuestión de recaudación. Por supuesto que quien no cumple, pero eso... Quien no cumple con eso o con quien maneja alcoholizado, deberá pagar su multa, porque entendemos que la sanción también es disciplinadora para que eso funcione. Y no es algo que se nos ocurrió a nosotros, Mauro, no somos ingeniosos en esto. Esto funciona en el mundo entero, digamos, ¿no? Vos vas a cualquier lugar y no podés hacer lo que querés en la vía pública. Tenés que andar a determinada velocidad, tenemos que tomar conciencia, tenés que respetar las reglas de tránsito, tenés que respetar al peatón, tenés que respetar las velocidades máximas, no podés conducir con el celular, tenés que ponerte un cinturón de seguridad, tenés que usar casco si andás en moto. Determinadas cuestiones que hacen a la vida social y comunitaria, como te decía, con un tema que se lleva la mayor cantidad de vidas en menores de 30 años. Es el principal, la principal causa de muerte en menores de 30 años en la Argentina, digamos. Entonces, si no prestamos atención... y no trabajamos sobre eso, ahí están las consecuencias. Fíjate que en la avenida Perón, que por supuesto que sigue teniendo complejidades, y toquemos madera y hagamos todo el esfuerzo para que no siga pasando, pero desde la instalación de ese radar en esa zona, no hubo prácticamente accidentes, y si hubo accidentes ha sido un toque leve, no ha sido... Entonces, está demostrado que el control de velocidades reduce siniestralidad. Y además, no solo reduce siniestralidad, sino reduce víctimas fatales o reduce siniestralidades graves, digamos. Uh-huh. Entonces, es un camino que hemos emprendido. No tiene que ver solo con la cantidad de multa. Ojalá que no hagamos multa, porque uh-huh. No es que vamos a cambiar la ecuación del municipio por hacer 10 multas más o 100 multas más o 1000 multas más. No. El municipio no se financia con eso. Por supuesto que sí entra a rentas generales y se usa muchas veces para campañas, para instalación de otras medidas viales, digamos. Bien. Pero venimos trabajando mucho en demarcación de sendas peatonales, lo viste. O sea, estamos pintando para que todo el mundo... tratando de educar para que todos respetemos las reglas de tránsito. Bien. ¿Cómo está siguiendo el tema Carrefour? Que es un tema que también trajo polémica, que se está construyendo de manera más o menos normal. Ayer estuviste ahí en La Rural... Y va a ser la primera feria de La Rural con una parte alquilada. Ya hemos hablado con algunos integrantes de la asociación rural y nos decían que, bueno, va a ser distinta porque va a tener menos lugar. Pero ese tema, ¿cómo lo estás siguiendo? Sí, bueno, primero sí, ayer estuve en la agrícola, en La Rural. Este fin de semana está la exposición. Invitamos a todos que se acerquen también. Es una exposición importante para la ciudad, para la provincia. Fundamentalmente para el sector productivo, el sector del agro, y así que estuve participando de la bajada del primer toro, así que nada, saludos, pero me dijeron que, y estuve viendo los nuevos corrales modulares que han puesto, va a ser más compacta, pero siguen tan la misma cantidad de feriantes, la misma cantidad de expositores, la misma cantidad de animales, o sea que no va a afectar eso. Es igual que las otras de los otros años en cuanto a cantidad de expositores, digamos. El tema Carrefour se está construyendo, fue un tema que también nos parecía importante para la ciudad. En ese caso sí, nosotros tuvimos una posición de ir a buscar la inversión privada, fundamentalmente porque creemos de que necesitamos mejor y mayor inversión privada en la ciudad. Santa Rosa es una ciudad capital y hay que pensarla como tal. Había una oportunidad de traer a la ciudad esta empresa que generaba 130 puestos de trabajo directos, 100 efectivos, después 30 con servicio de limpieza, seguridad y demás. Son cerca de 130 personas directas, más todo lo que genera indirectamente. Y también lo transmitimos al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante hizo toda la ronda de consultas, se generó ese debate que decís vos. Yo creo que ante una inversión de ese tamaño de una empresa de estas características era importante decirle que sí. Además, obviamente, estaba la agrícola diciendo a nosotros como institución nos sirve, digamos, que esto pase, porque el pedido de excepción, lo decimos Carrefour, pero el pedido de excepción fue de la agrícola, digamos, o sea, claro, los dueños, sí, de la tierra, digamos. Para poder tener el lugar ahí. Para poder ver si se podía construir. Bueno, se aprobó y se está construyendo, y si todo va bien, entiendo por lo que habían dicho, porque obviamente no tengo contacto directo, pero que a fin de año iba a estar terminado y que iban a estar facturando este mismo año, porque era uno de los requisitos que tenía la empresa a nivel global, empezar a facturar este mismo año en la ciudad de Santa Rosa, entre todos los que estaban construyendo y entre ellos el de la ciudad de Santa Rosa. Bien, bueno, ya que fuiste a la rural, te invitamos, porque este fin de semana las cooperativas de trabajo vamos a estar en esa carpa, y nuestro medio va a transmitir en vivo los tres días a través del canal de YouTube todo lo que esté pasando, por lo menos con ese microclima que serían las cooperativas de trabajo y algunas cooperativas de servicio, así que también me parece muy bien. Formalmente te invitamos sábado, para que te des el sábado una voy a participar del acto de apertura y vamos a hacer la recorrida, así que cuando pase por el stand de las cooperativas allí estaremos. Bien, saludando. Y de paso te pregunto, desde el Ejecutivo, si es que están contratando a cooperativas de trabajo dentro del municipio para que presten algún servicio. Digo, porque nos parece interesante. Estamos contratando. Bueno, vos sabés, venimos también laburando con las cooperativas de trabajo hace tiempo. Tenemos contratado, sí, servicios de cadetería, tenemos algún servicio de limpieza por allí, también trabajando con cooperativa de trabajo. Hay un laburo interesante con los chicos de la CCC, le mandamos un abrazo a todos, con el corte de pasto de mantenimiento de algunas plazas. ¿Eso sí, se está haciendo? Sí, claro. Sí, bien, sí. Bien. Así que, y algunos otros trabajitos puntuales que por ahí se contratan o se requieren, pero sí, trabajamos permanentemente. Bien, nos están tirando algunos temas que lo voy trasladando. Me imagino. Riego. ¿Qué pasa con el riego en las calles de tierra, en algunos barrios? Sabemos que el servicio no se presta más. No, exactamente, pero hace casi dos años hace que no se presta más, y no sé, porque para no confundir, y no se cobra más. Bueno, buena aclaración esa. Claro, fue en el debate de la tarifaria 2024, que allí el servicio municipal de riego se prestaba de una manera bastante particular. A través de terceros, de unas licitaciones dividía la ciudad por distintas zonas y se licitaba esas cuestiones. Obviamente estaba medio preparado para que así sea, pero con un servicio que era antieconómico incluso para muchos de ellos, porque, bueno, por una cuestión de costos elevados. Sí. De hecho, no alcanzaban a cubrir nada. Los camiones que circulaban en malas condiciones, y había muy poca capacidad de reinversión también. Uh-huh. para las personas. Era un servicio bastante deficitario, y la verdad que bastante sin sentido, y sobre todo si hablamos de una cuestión ambiental, estamos hablando de cuidar el agua, viste, estas contradicciones que se generan. Claro. Y estamos hablando de regar calles de tierra en verano, tirar un chorro de agua en el verano que dura 30 segundos. Y claro, cuando llegan a la otra esquina no hay más. Obviamente hay sectores de la ciudad, por eso se toma la decisión, porque además era un servicio absolutamente oneroso para los vecinos, o sea, los vecinos pagaban todos los meses un servicio que no era muy eficiente, ni servía mucho, y era antiambiental, antieconómico y antiambiental. Obviamente que hay lugares donde sí se requiere, o donde sí hay alguna necesidad, en alguna arteria principal, en algunos lugares. Bueno, ahí el municipio tiene algunos regadores propios, que nosotros lo hacemos, pasamos la máquina y regamos en algunos sectores, en algunas arterias principales, que lo son costos con camiones municipales. De la municipalidad, y también en algunos eventos o en algunas cuestiones puntuales, nosotros contratamos, hacemos la licitación y contratamos algunos... Temporariamente. Pero temporariamente, no de manera permanente y no en todas las calles de tierra de la ciudad como se pretendía, aunque no se cumplía. De vuelta, la queja que estaba antes permanente era, che, pago el regador y no pasa. O pasa y no dura nada porque no... Bueno, eso pasaba, digamos. Bien. Ante eso, se dejó de cobrar un servicio que no servía. Bien. Los vecinos lo que pagan hoy son servicios de mantenimiento de calle, que obviamente tiene que ver con el bacheo de las calles o con el repaso de la motoniveladora en cada una de las arterias. Bien. Y el relleno de suelo, bueno, distintas acciones que hay que hacer para mantener. Bien. Ayer a la mañana hubo un reclamo de choferes de Uber en el centro. Otro tema que está tratando el Consejo Deliberante. Y desde el Ejecutivo, ¿cómo lo están viendo? Bueno, con atención, nosotros nos hemos juntado con los choferes de taxis, nos hemos juntado con los dueños de taxis. Por supuesto que es un tema que preocupaba y nos ocupaba, pero y que debe ser atendido. Me parece que el Consejo Deliberante, de vuelta, y para poner en valor el laburo que a veces se invisibiliza mucho el laburo de los concejales y concejalas, lo está canalizando bastante bien, con un debate álgido, con discusión, por supuesto, pero están llegando, me parece, y hasta la información que tengo, algún tipo de regulación virtuosa. Es muy difícil cuando llega este tipo de tecnologías a las ciudades la prohibición, fundamentalmente porque ha sido tirada para atrás en sede judicial en toda la ciudad del mundo. O sea, cada lugar donde se intentó hacer una prohibición, una prohibición cerrada, no funcionó, y no solo es difícil controlarla, sino que además después se judicializa y se pierde. El Consejo Deliberante, creo que con buen tino, está buscando una regulación que pueda servir a ambas partes, a los taxistas y a los que quieren prestar el servicio de Uber, y creo que están cerca de algún tipo de acuerdo. De hecho, estaban tratando por estas horas en comisiones y en la sesión. Y estaban el tema de qué cupo iban a tener, cuál es el cupo, pero ya es una discusión de bastante más más fina, digamos. Es un servicio que se presta en el mundo entero y que es muy difícil. Y que ya está en Santa Rosa. Y que ya está, y que además tiene cambios culturales profundos. Yo lo digo porque yo tengo que tomarme un taxi de acá a mi casa o a mi trabajo y llamo al que me acuerdo de mi adolescencia, le decía el otro día, le digo, todo, tres, tres, tres, sí, tres, sí. Y me vienen a buscar. Pero eso piensa Luciano Di Napoli, claro. O sea, probablemente tu hijo, mi hija, los demás, pibes no toman taxi, otra. Te lo puedo decir. Entonces, son cuestiones que... Sí, y los vecinos muchas veces también, hay una cuestión de costo. Yo entiendo el tema de la desregulación, digamos, tiene costados bastante peligrosos también, pero me parece, de vuelta, que hay que ir buscando los equilibrios. Y eso es lo que hizo el Consejo Deliberante, lo está laburando bien. Bien, dos últimas preguntas antes de terminar. Casi una hora llevamos charlando con el intendente de... Una hora se pasó, pero sí, qué bien. Una de la ciudad de Santa Rosa. Más vale que falta tiempo, más vale que falta un montón, pero la pregunta se cae de madura. ¿Querés ser gobernador de la provincia? Falta tiempo, falta un montón, y quiero ser el mejor intendente que pueda tener y terminar muy bien mi mandato en la ciudad de Santa Rosa. Después veremos. Bueno, esa es la... Y la última, me pongo el saco de Rodrigo Lucich, de Adrián Payares, de Ángel de Brito, y te pregunto, ¿cómo va la vida con una nueva hija? Muy bien, muy feliz, estamos muy felices. Antonia está muy bien, duerme bastante bien dentro de lo que duerme un bebé de 20 días, digamos. Pero bueno, ahí está, la madre está muy feliz también. Estamos muy, obviamente, cada vez que llega una nueva vida, es una bendición para la familia y para mis otros hijos, para mis hermanos, para toda la familia de Carmi, para sus abuelos, digamos. O sea, estamos todos medio embobados con Antonia. Nos cambia la vida para bien. Bien. Eso es lo verdaderamente trascendente y lo que hace que la vida tenga sentido, me parece. Bien. Todo lo que uno trabaja o hace o intenta, encuentra sentido allí. Bien. ¿Carmina vuelve a las actividades o nunca dejó de estar? Sí, no, estarlo? Bueno, es bastante difícil tenerla quieta, pero está con el teléfono ahora y con el Zoom. Pero sí, está de licencia, tiene la licencia por maternidad, creo que hasta los 45 días. Y a los 45 días volverá a la Muni, digamos. Así que creo, todavía Antonia tiene 20 y pico, así que... 20 días ya, bien. Sí, el 8 nació, el 8 de este mes, claro, hoy es 2. 22 días. Bueno, el 8, 20 días. El 8 cumple un mes, así que a los 45 días más o menos la vamos a tener a Carmi, que también es una pieza muy importante para todo el equipo municipal en las oficinas, digamos. Bien. Luciano, gracias por tu tiempo, como ya a todos le decimos, pero sobre todo a vos, que sabés que siempre te invitamos, está bueno tenerte, y sabemos que cuando venís, agenda abierta para hablar de lo que sea. Hoy me parecía que era importante tenerte, sobre todo por el primer tema que empezamos a hablar, sí, que tiene que ver con el desembarco de Clarín, y también aclarar algunas cuestiones que se están hablando, y está buenísimo que hayas elegido nuestro medio para hacerlo. Por así ahí, que gracias. Yo te agradezco a vos, por ahí uno no tiene todo el tiempo que quisiera o todo dedicarle a hablar o poder expresarnos. Ustedes son una radio comunitaria, hemos venido un montón de veces, pero en el caso particular tuyo, vos sabés que respetamos mucho tu trabajo porque andás aún con cuando nos hemos discutido y demás, che, esto está bien, esto está mal, pero andás mucho en la calle. Andás preocupado por los temas comunitarios y los temas de Santa Rosa, puntualmente barriales, y eso nos gusta porque lo haces desde la buena leche. Entonces elegí venir a hablar, hace un tiempo que no hablaba, bueno, elegí venir a hablar a Kermés con vos. Bueno, muchas gracias por eso. Un abrazo. El intendente de Santa Rosa, una hora estuvo hablando aquí en Radio Kermés, y más vale que lo estuvieron viendo en el canal de YouTube, va a estar todos estos recortes de lo que dijo Luciano acá, van a estar en un ratito en nuestras redes sociales. Casi las 10 de la mañana, ya llega Armando y Juani para hacer el pase y empieza Radiocracia aquí en Radio Kermés.